buenas tardes. Mi nombre es Reinaldo González con el programa Salud es Vida del CESFAM Juan Soto Fernández. Bueno, ya presentado, lo vuelvo a reiterar, mi nombre es Reinaldo González, trabajo en el OIRS, en la Oficina de Informaciones, Reclamos y Solicitudes del CESFAM Juan Soto Fernández. El tema que tenemos hoy es exactamente cómo funciona la OIRS. La OIRS es aquella oficina donde ustedes pueden hacer las solicitudes, las felicitaciones y los reclamos a los funcionarios o alguna sugerencia para mejora del establecimiento. Bueno, como les decía, primero que nada, la misión que tiene el Centro de Salud Familiar es la entrega de servicios de calidad. Y para mantener estos servicios siempre nos interesa conocer su opinión y esta la puede hacer a través de las solicitudes. Estas son bastante importantes e interesantes para nosotros porque así podemos mejorar la calidad del servicio. No solamente se queden en las felicitaciones, porque felicitar a un funcionario porque haga su trabajo es bastante importante, loable, y esto le imprime una mayor confianza y seguridad a nuestro funcionario. Pero también así, el que ustedes puedan poner una sugerencia o un reclamo en el momento que lo estimen conveniente o que ustedes se sientan pasados a llevar, también nos sirve como funcionario y como centro de salud, ya que esto nos permite el cambiar, el educar y tratar de superarnos día a día para darle una mejor atención a nuestros usuarios del sector. Muchos se preguntarán, ¿cierto?, o dirán, ¿de qué me sirve, por ejemplo, poner un reclamo? Porque muchas veces piensas, ay, que el reclamo lo puse y nunca me llegó una respuesta o no vi cambios. No es tan así, estimado. Un reclamo tiene un conducto y todas las solicitudes tienen un conducto regular y un protocolo a seguir. Vamos a ver en primera instancia lo que son las sugerencias o solicitudes. Las sugerencias y solicitudes, ¿cierto?, están referidas a los cambios, mejoras de el entorno, el funcionamiento y alguna causa o situación específica del CESFAM. Vamos a ir por parte. Primero que nada, la parte legal dice que toda sugerencia puesta en nuestro establecimiento hay un plazo legal para dar respuestas. En el caso de los reclamos, ¿cierto?, esto tiene un plazo legal de 15 días. O sea, estamos hablando de días hábiles. O sea, de lunes a viernes, siempre y cuando no haya un feriado o un fin de semana largo. Si yo, por ejemplo, pongo, para que me entiendan, si yo pongo un reclamo el día primero, de ahí ustedes empiezan a contar 15 días, pero solamente hábiles, o sea, de lunes a viernes. Esto sería entonces, para que me entienda, 3 semanas. ¿Ya? Siempre y cuando no haya, como le digo, un feriado por en medio. Ahí ya obviamente tienen que correrse un poquito más, pero eso es más o menos la parte legal. Dentro de ese plazo a ustedes debería llegarle la respuesta. La respuesta a su domicilio generalmente va por mano, por estafeta, y en el caso de no encontrarlo se envía por correo. Bueno, en este momento vamos a ir a una pausa musical, ¿cierto?, y seguimos con el tema a la vuelta. Pretty woman, and you look lovely as can be.

Hola, buenas tardes. Ya aquí estamos de vuelta, ¿cierto? Con el programa Salud de Vida del Cefam Juan Soto Fernández. Y seguimos con el tema de la OIRS, la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias. Bueno, habíamos quedado, ya habíamos visto el asunto de los reclamos. Y ahora nos vamos con las felicitaciones, que es lo que más importa y lo más grato para nosotros. Bueno, esto tienen, igual que la sugerencia y las solicitudes, tienen un plazo legal de 20 días. La misma cosa que los reclamos, ¿cierto? Los días son hábiles, de lunes a viernes, siempre y cuando no haya feriados por el medio. Ahora, si usted quiere tomar una solicitud o pedir una solicitud y hacerla, ¿dónde se piden estos formularios? Porque hay formularios en todo el CESFAM, hay 4 puntos en efectivo, que está en informaciones, en el SAU crónico y maternal, en la recepción del SAPU, en la recepción SAU, y también tenemos uno acá en el SIAM. Estos funcionan por ejemplo, en el crónico y maternal, funcionan de 8 a 17 horas. Exactamente igual en la recepción SIAM, en el SAU, y la diferencia está en informaciones y en recepción SAPU. En la recepción del SAPU funcionan de 5 de la tarde a 12 de la noche. Y en informaciones del CESFAM funciona desde 8 de la mañana hasta las 20 horas. Cabe señalar, estimado, cierto, que si yo no puedo hacer, o no tuve tiempo, o se me olvidó, o después pensé en pedir una solicitud, lo puedo hacer igual al día siguiente, no hay ningún problema. O si yo, por ejemplo, quiero poner una felicitación a la gente del SIAM, pero ando en el consultorio, en el CESFAM, también lo puedo hacer. Eso no hay ningún problema. Ahora vamos a ver cómo se realiza un registro en la solicitud SENA. Una vez que yo me acerco a estos puntos, pido el formulario, que se llenen triplicado, y la última copia siempre es para ustedes. Lo que siempre se les pide a nuestros usuarios, que lo hagan en forma clara, con la letra clara y legible. Hay que entender que esto lo lee más gente, en el caso concreto es el director, y él después antes del plazo legal, cierto, tiene que dar esa respuesta. Entonces siempre se le pide al usuario que realice el formulario con sus datos personales, dirección, motivo, ¿cierto? Pero esto que tiene que ser con letra clara y legible. Ahora, siempre hay un funcionario que les puede ayudar, ¿cierto? También puede haber el caso de que la persona no sepa escribir. Aunque no lo crean, hay. Y estas personas que están en los módulos tienen la obligación de ayudarle a hacerlo, ¿cierto? Yo voy, no sé leer, no sé escribir, y le digo, ¿sabe qué? Quiero hacer una sugerencia. ¿Me puede ayudar? Perfecto, ni un problema. El funcionario va a escribir lo que usted le dicte. O usted le dice, mire, yo quiero hacer una sugerencia sobre, no sé, una puerta que está en mal funcionamiento. Él lo va a escribir, y una vez que lo escriba, se lo va a leer. Y si usted está de acuerdo con eso, usted lo firma o lo pone su nombre, él también, y a usted se le va a entregar la tercera copia, que esa es suya, como para su verificación. ¿Eh? El tiempo de respuesta, como ya lo dije, ¿cierto? Son 20 días para las solicitudes, sugerencias y felicitaciones, y 15 días hábiles para los reclamos. Ahora, mucha gente dice que no se responde, sí se responden. Toda solicitud es respondida por el director del establecimiento, don Arnaldo Casas del Valle. Pero también hay una gestión, un comité de gestión usuaria, ya que esto está basado en la ley que dice que hay orientaciones técnicas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la norma técnica de acreditación. O sea, a nosotros la ley nos exige que podamos hacer y que hagamos esto en los tiempos acotados. Entonces, una vez que esto se canaliza, vamos a poner un ejemplo para que entiendan. Llega un reclamo a un funcionario X, ¿cierto? Se toma el reclamo, se recibe el reclamo, se canaliza a la oficina OIRS, donde la está don Osvaldo Campos, que él es el encargado de la oficina. Lo gestionamos, o sea, se pasa una planilla y esto se pasa al director del establecimiento. El director del establecimiento va a hacer una investigación. Generalmente se pide que el funcionario aludido haga un descargo, y también hace un descargo el jefe de este funcionario. Luego de eso pasa al director y él hace una investigación, llamará a los funcionarios involucrados, se hará una reunión, y luego de eso se hace una carta al usuario. Cabe señalar, ¿cierto?, que reiteradas cartas a un mismo funcionario, esto conlleva que ese funcionario sea amonestado, y esto va a la hoja de vida del funcionario. El comité usuario está formado por el director del establecimiento, que es don Arnaldo Casas del Valle, la enfermera de gestión y calidad, que es la señora Olga Sicamoa, el encargado OIRS, que es don Osvaldo Campos, operador OIRS, que es quien habla, Reinaldo González, el presidente del Consejo de Desarrollo Local del CODE u otro miembro de la comunidad, el asesor de promoción, que también es don Osvaldo Campos, ¿cierto?, y un par de funcionarios del establecimiento. Esto se hace con el afán de que sea lo más transparente posible el quehacer de este comité. Ahora, los responsables del funcionamiento del comité son el director del establecimiento, don Arnaldo Casas del Valle, y el encargado de él, que es don Osvaldo Casas del Campo. Es importante, como les reiteraba hace un momento atrás, que ustedes puedan hacer, no tengan miedo en hacer las solicitudes de pedir, si tienen que hacer un reclamo, una sugerencia o una felicitación, lo hagan. Ya, chiquillos, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos en un ratito más. Yeah. Estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Ya, estimados vecinos y vecinas, eso es fue el tema de hoy día en Salud es Vida del San Juan Soto Fernández. Mi nombre es Reinaldo González y los estamos esperando la próxima semana a la misma hora, a las 15:30 horas, para un nuevo tema que va a hacer algún profesional de nuestro CESFAM. Se les agradece la atención, ¿cierto? Y que tengan todos una muy buena tarde.